Hola, en este podcast podrás conocer más sobre la historia de la comida italiana. Te invitamos que inicies este viaje con nosotros y de esta forma tú puedas conocer más sobre lo que es la cultura y la gastronomía de Italia. Italia es un país que ha exportado al mundo su gastronomía a través de una historia comprendida entre fuegos y aportes de otras tierras. La historia nos cuenta que la comida italiana recibió influencia de otros países. Los griegos, africanos y asiáticos que se establecieron allá llevaron sus comidas y maneras de cocinar. De los griegos se recuerda la elaboración de un pan plano, el cual se imagina llevó a la creación de la pizza que hoy conocemos. El hecho de comer para los italianos no es un acto sencillo, tiene un significado mayor. El hecho de comer entre ellos significa socialización, la unión de sus familias y de esa posibilidad en la cual nacieron los platos ricos y variados. La gente del norte de Italia usa cereales para hacer sus platos tradicionales, tales como el risotto, que se hace de arroz, y la polenta, que es un plato típico de harina hecha de maíz, el cual se puede asar o cocer. La polenta, en tiempos lejanos, fue un plato típico de las familias pobres del norte de Italia. Algunas tenían la costumbre de alimentarse con polenta en las tres comidas del día. En el sur de Italia, el clima es seco y rocoso. Los granjeros que vivían en esa área plantaban aceitunas para comer y también hacían el aceite. Este se usa mucho en la comida italiana. También en el sur, a la gente le gustaba preparar la comida con muchos condimentos. El orégano, por ejemplo, es un tipo de condimento típico de la cocina italiana. Aunque se encuentre el orégano en toda Europa, en el sur de Italia se produce el orégano de mejor aroma. La gente del sur también tiene la tradición de, después de preparar la salsa, guardarlas en botellas. Los italianos usan también bastante los quesos en la comida. De estos, los más conocidos son el queso parmesano, el grana padano. En 1840 se introduce el parmesano, el cual se usa en la mayor parte de platillos italianos. En Liguria, los quesos más famosos son el gorgonzola y el lodigiano. También son famosos los dulces de Italia. Por ejemplo, en la región de Sicilia está bien conocida por producir cannolo, un dulce que está relleno de natillas. El menú principal en Italia se come en el mediodía. Es compuesto de tres platos. El primero, usualmente de arroz o pasta. El segundo, principalmente, es un plato compuesto de carne, pollo o pescado. Y por último, el postre. Después de este, algunas regiones suelen comerse el queso y la fruta. Por ser la pasta el orgullo de los italianos y por hacer parte del día a día de millones de personas, vamos a hablar un poco de este plato especial. El origen de la pasta no es muy cierto. Como se ha conocido, no se puede decir con certeza quién inventó la pasta. Hay relatos que Marco Polo trajo la pasta de Oriente, pero también se sabe que volvió a Italia en el año 1295. Y antes de eso, ya había registros de información de la existencia de la pasta. Algunos afirman que fueron los árabes que inventaron la pasta, pues conocieron el trigo antes que los italianos. Hasta hoy, todas estas historias son cuestionables, pero de una cosa los investigadores están seguros. El clima en Italia siempre fue bueno para el crecimiento del trigo duro, de donde viene la sémola. Se usa para hacer pastas secas, las mismas se hicieron populares siglos atrás. Lograron ser parte importante de la dieta italiana, porque era un plato económico que se podía adquirir fácilmente y además versátil en su preparación. Sabemos cuál es la reacción de cualquier individuo cuando en cualquier caótica ciudad industrial del mundo, cansado y deprimido, encuentra un letrero de comida italiana. Se siente que su corazón se reconforta. Se trata de una cocina rica, nutritiva y saludable, transmitida por siglos a través de la vida familiar. Su carácter es esencialmente campesino. Como tal, está vinculada a los frutos que se producen en las cuatro estaciones del año. En consecuencia, la cocina italiana genuina se basa en ingredientes naturales. Es tan variada como completa. Verduras, hortalizas, legumbres, ingredientes esenciales, las tradicionales locales en Italia. Pero también ofrece una gran variedad de carnes. Existen pescados, también existen carne de res, carne de cerdo, quesos aromáticos y deliciosos postres. Como todo esto, es indudable que el elemento fuerte de nuestra mesa italiana es el primer plato. En todas las variedades, pasta seca o en caldo, diferentes tipos de arroz, guisados, sopas, flanes, etc., no podemos olvidar que gran parte de los platos tradicionales más difundidos provienen de la cocina pobre, campesina, de la clase menos pudiente, en el que el transcurso del tiempo y de los años han creado, aun a diferentes condiciones de la vida, una gran y auténtica especialidad. Vinos. Para que la comida resulte un verdadero placer, lo apropiado es regarlas con los excelentes vinos italianos, los cuales tienen 194 denominaciones de origen que dan fe de su gran calidad. En términos generales, esto ha sido un poco más de la comida italiana. Ahora que tienes más conocimientos, sabrás cómo complacer a tu paladar con esta exquisita y excelente comida.